En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. En 1931, en Praga, Checoslovaquia, nacía Stanislav Grof, un médico que se especializó en psiquiatría, que luego estudió psicología y se convertiría en un nombre de referencia de algunas corrientes no tradicionales dentro de la psicología. En el final de la década de los años 60 del siglo XX, los aires de renovación también llegaron a la psicología. Eran tiempos de búsqueda de caminos alternativos a los que el saber había tomado hasta ese momento. Todo en el marco de una reconstrucción cultural que tenía lugar en Occidente y que renovaría los cimientos de la manera en que entendemos al ser humano y la vida en general. En ese contexto fermental, para nuevas ideas, para propuestas que buscaran superar o trascender lo que había sido el canon casi único hasta ese momento, surge lo que se da en llamar la psicología transpersonal. Stanislav Grof fue uno de los pioneros en proponer este tipo de mirada alternativa dentro de la psicología y fue uno de los creadores de la Asociación Internacional de Psicología Transpersonal. Se trata de una corriente que intenta pensar el sujeto, pero también incluir aspectos que van más allá de lo específicamente biográfico. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con su adaptación social, con las maneras culturales de mirar al individuo, la vida, la muerte, la conciencia y demás, son elementos centrales a esta corriente. El aporte de Grof trataba de generar una nueva mirada que integraba cosas que venían de la tradición de la psicología. Por ejemplo, algunos elementos de la tradición freudiana, las experiencias en torno al nacimiento, su fijación en el inconsciente del sujeto que habían sido trabajadas por Rank y los aportes sobre los arquetipos que había realizado Jung. Todo esto estuvo tamizado por la propia experiencia clínica de Grof y su propia visión que salía de la investigación sobre estados de conciencia alterados. Estas investigaciones trataban de mostrar que algunos contenidos que habían sido temidos y hasta decididamente cercenados desde una mirada que se pretendía como el patrón de lo normal, en verdad eran contenidos que, lejos de tener que ver con la locura, podían servir para que los sujetos accedieran a elementos que necesitaban ser integrados en su vida. Su obra ha insistido en el carácter curativo y también transformador de esas experiencias vinculadas a estados de conciencia alterados. Estos estados podían provenir de plantas psicodélicas, como el caso del chamanismo, de una administración controlada de LSD, como ocurrió en algunas terapias que se conocieron en Estados Unidos y que tuvieron su auge en esta época, o de estados alterados provocados por un método de respiración llamado respiración holotrópica y que fuera generado por el mismo Stanislav Grof. Su obra ha estado siempre en el centro de numerosas polémicas, y uno de sus libros, el que hemos elegido para hoy, se llama El viaje definitivo. En este libro trata de reflexionar lo que rodea el significado de la muerte en nuestras sociedades y para ello va a buscar en otras experiencias culturales, mostrando otras formas en que el simbolismo de la muerte logra ser integrado. Para ello va a buscar en otras experiencias culturales, mostrando otras formas en que el simbolismo de la muerte es diferente al de nuestras culturas, que de alguna manera no sabe morir. No ve en la muerte sino algo a evitar, a no mencionar, a ocultar. Pero tal vez, al hacerlo, hace también que la noción de vida pierda una parte importante de su propio significado y la deja huérfana de un sentido más allá de lo cotidiano. Grof nos propone un recorrido por distintos momentos culturales para mostrar que originariamente y con plena sabiduría, las tradiciones culturales más importantes trabajaban ya el tema de la muerte de una manera que hemos perdido, perdiendo también la posibilidad de generar otras formas de vivir incluso la personalidad. La inclusión del tema de la muerte, asumir ese tema como un elemento importante incluso en la transformación de la existencia, en última instancia ayuda a los individuos esta es la posición de Groff, a enfrentar el temor a morir al incorporar la muerte como una posibilidad de transformación personal. Nuestra dificultad para aceptar la muerte, tanto la propia como la ajena, también tienen su causa en negarle todo sentido a la muerte, en haberla convertido en una experiencia de la que debe huirse simplemente. Pero apartándonos de la muerte, también nos apartamos de saber vivir sanamente la vida. Veamos algunas de las cosas que señala al respecto Stanislav Grof en su libro El viaje definitivo. El morir y la muerte constituyen las experiencias más universales y personalmente destacadas de todo individuo. En el curso de nuestra vida, todos perdemos a familiares, amigos, maestros y conocidos y finalmente afrontamos nuestra desaparición biológica. Pero resulta bastante extraordinario que hasta finales de la década de los años 60, la civilización industrial occidental mostrara un desinterés casi completo sobre el tema de la muerte y el morir. Esta actitud no solo la ha manifestado el público en general, sino también los científicos y profesionales para los cuales este tema debería ser de gran interés: doctores, psiquiatras, psicólogos, antropólogos, filósofos y teólogos. La única explicación plausible de esta situación es el inmenso rechazo a la muerte y la represión psicológica de todo lo que se relaciona con ella. Este desinterés es incluso más sorprendente cuando lo comparamos con la actitud hacia la mortalidad sostenida en las sociedades preindustriales, en las que el acercamiento a la muerte era diametralmente distinto. La muerte dominaba y cautivaba la imaginación de las gentes en las antiguas culturas superiores y proporcionaba inspiración para gran parte de su arte y de su arquitectura. En Egipto, la preocupación por la vida después de la muerte encontró su expresión en monumentales pirámides, amplias necrópolis, magníficas tumbas y numerosas pinturas y esculturas. En la Mesoamérica hispánica de los mayas y de los aztecas, pirámides, templos e incluso recintos para jugar a la pelota eran escenarios de elaborados rituales. La muerte tuvo la misma importancia en las sociedades nativas preindustriales a través de la historia. Gran parte del arte aborigen de distintos lugares del planeta describe el mundo de los espíritus, el viaje póstumo del alma y el importante ámbito de los antepasados, seres que han sido tanto venerados como temidos. La diferencia entre la actitud hacia la muerte en las civilizaciones industriales y en las sociedades preindustriales puede ilustrarse mejor comparando la situación de los individuos que mueren en estos dos contextos distintos. Las cosmologías, filosofías y mitologías de las antiguas culturas y grupos nativos, así como sus vidas espirituales y rituales, reflejan el claro mensaje de que la muerte no constituye el abandono e irrevocable fin de todas las cosas. La conciencia, la vida o la existencia, en cierta forma, prosigue tras la muerte biológica. Una variante especial de esta creencia es el difundido concepto de la reencarnación. Además del elemento de existencia desencarnada que sigue a la muerte individual, la reencarnación implica también el regreso a la existencia material en un nuevo cuerpo. En el hinduismo, budismo y jainismo, esta creencia está conectada con las leyes del karma. Las sociedades preindustriales parecen, por lo tanto, estar de acuerdo en que la muerte no es la derrota definitiva y el fin de todas las cosas, sino una transición importante. Las experiencias asociadas con la muerte se consideraban como visitas a importantes dimensiones de la realidad que merecían ser experimentadas, estudiadas y cuidadosamente cartografiadas. Los moribundos estaban familiarizados con las cartografías escatológicas de su cultura, ya se tratara de mapas chamánicos de los paisajes funerarios o de sofisticadas descripciones de sistemas espirituales orientales, como las que se encuentran en el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos. Otro aspecto característico de las culturas preindustriales que colorea la experiencia de morir lo constituye la aceptación de la muerte como parte integral de la vida. A lo largo de la vida, las personas que viven en dichas culturas permanecen junto a los moribundos, manejan los cuerpos, observan las cremaciones y viven con los restos de sus familiares. Para un occidental, una visita a un lugar como la ciudad hindú santa de Varanasi, donde dicha actitud se expresa en su forma más extrema, puede ser una experiencia profundamente chocante. La práctica de diversas formas de adiestramiento vivencial o experiencial para morir era un factor muy importante que influía en la actitud hacia la muerte y la experiencia del morir en las sociedades preindustriales. El denominador común de dichas prácticas era que implicaban estados no ordinarios de conciencia, o un subgrupo importante especial de dichos estados, para los que he acuñado el término holotrópico. Esta palabra compuesta significa literalmente orientado hacia la totalidad, o dirigirse en la dirección de la totalidad, del griego holos, total, y trepein, ir hacia o en dirección a algo. Dichos estados, inducidos por sustancias psicodélicas y por todo el conjunto de técnicas que no utilizan drogas o bien se producen espontáneamente, poseen un gran potencial sanador y transformador y representan una fuente importante de información sobre la conciencia, la psique humana y la naturaleza de la realidad. Entre las experiencias producidas en los estados holotrópicos se encuentran profundas secuencias de muerte y renacimiento psicoespiritual, así como sensaciones de unidad cósmica que poseen el potencial de transformar radicalmente la actitud hacia la muerte y el proceso de morir en sí mismo. Las sociedades antiguas y preindustriales proporcionaban muchos contextos socialmente aprobados para experimentar dichos estados. La más antigua de estas instituciones la constituye el chamanismo, un antiguo sistema espiritual y arte de sanación íntimamente conectado con los estados de conciencia holotrópicos y con la muerte y el morir. La situación de una persona corriente que muere en una de las sociedades industriales es radicalmente distinta. Dicho individuo, por regla general, posee una visión del mundo atea y materialista, o por lo menos está profundamente influido por la exposición a esta. Según la ciencia occidental y su monística filosofía materialista, la historia del universo es básicamente la historia del desarrollo de la materia. La vida, la conciencia y la inteligencia son más o menos accidentales y productos secundarios de este desarrollo y aparecieron en escena tras muchos miles de millones de años de evolución de la materia inerte y pasiva en una pequeña y trivial parte de un universo inmenso. No hay lugar para espiritualidad de ninguna clase en un mundo en el que la realidad se define únicamente como algo material, tangible y medible. Las experiencias cercanas a la muerte no suelen recogerse rutinariamente y examinarse como aspectos importantes de la historia médica del paciente, y la mayoría de las instalaciones médicas no ofrecen servicios psicológicos específicos para ayudar a los supervivientes a integrarlas. Las personas que mueren en las sociedades occidentales carecen a menudo de un apoyo humano eficaz que facilite su transición. Intentamos protegernos de la incomodidad emocional asociada con la muerte, trasladando a la gente enferma y moribunda a hospitales y residencias. Se pone el acento en los sistemas de apoyo y prolongación mecánica de la vida, en ocasiones más allá de los límites razonables, en lugar de ponerlo en el medio de apoyo humano y en la calidad de los días que quedan. Todo ello sucede en el contexto mucho más amplio del rechazo colectivo de la transitoriedad y mortalidad que caracteriza a la civilización industrial occidental. Gran parte de nuestro contacto con la muerte nos llega de forma aséptica, en la que un conjunto de profesionales amortigua su impacto inmediato. En su expresión extrema, incluye peluqueros y peluqueras postmortem, sastres, expertos en maquillajes y cirujanos plásticos, que llevan a cabo toda suerte de ajustes cosméticos en el cadáver antes de mostrarlo a la familia y amigos. Los medios de comunicación aumentan la distancia entre nosotros y la muerte, diluyéndola en vacías estadísticas y notificando de un modo informal los miles de víctimas de las guerras, revoluciones y catástrofes naturales. Las películas y los programas de televisión trivializan aún más la muerte, sacando provecho de la violencia e inmunizando a las audiencias frente a su importancia emocional mediante innumerables escenas de muerte, matanzas y asesinatos en un contexto de entretenimiento. Las condiciones de la vida que se dan en los modernos países desarrollados no ofrecen mucho apoyo psicológico o ideológico a la gente que se enfrenta a la muerte. El chamán es una figura ligada a algunas culturas ancestrales y son un vínculo entre el mundo terrenal y el mundo de los espíritus. Esta capacidad de comunicar estas dos dimensiones de la existencia les permite tener la habilidad de sanar. Esa intermediación entre el mundo visible y el mundo oculto los hace poseedores de un saber capaz de producir procesos que la gente en general tiende a pensar como milagrosos. No existe una definición única o exacta del chamanismo y es probable que no haya una única forma del mismo. De cultura en cultura, los rituales varían, varían también las sustancias empleadas, las plantas involucradas, los espíritus convocados. Pero más allá de las diferencias en los detalles, hay una unidad profunda en la forma en que los diferentes chamanismos participan de una manera particular de hacer sobre el mundo físico a partir de fuerzas espirituales. Hoy en día el término ha sido bastardeado por supuestos maestros espirituales que montan un espectáculo lucrativo en torno a supuestos secretos extraídos de las culturas milenarias. Pero esto es el chamanismo en su versión New Age. Más allá de lo que pueda pensarse de estas formas vinculadas a una supuesta nueva espiritualidad, es claro que el chamanismo como tal resulta una referencia respecto de la posesión y el uso de prácticas espirituales que generan efectos profundos sobre la realidad. Y la posesión de esos secretos, de esa fuerza espiritual, ha resultado siempre un elemento un tanto intrigante, pero también valioso. El chamanismo vinculado a estas culturas ancestrales no es un asunto de simple crecimiento espiritual. Conlleva prácticas de estados alterados de conciencia. No se accede a chamán mediante meditaciones o conocimiento libresco. El chamán tiene que pasar, para convertirse en tal, un proceso iniciático que es una transformación radical. Generalmente implica la muerte como individuo y el renacimiento como chamán. Por lo tanto, la dimensión de la muerte cobra aquí un lugar importantísimo y nos revela otra dimensión de la muerte, otra forma, diferente a la que tienen nuestras culturas de entender el proceso de la muerte, la idea de continuidad de la vida y las formas de trascender el mundo físico. Entender cómo opera la muerte en las culturas ancestrales donde se practica el chamanismo puede darnos otra visión posible sobre la muerte y del uso de los estados alterados de conciencia en estos procesos. Eso es efectivamente lo que postula Groff y veamos pues algunos fragmentos de su libro donde habla sobre el chamanismo. El entrenamiento experiencial para morir puede remontarse a decenas de miles de años, al alba de la humanidad y a la práctica del chamanismo, un antiguo arte de sanación y la primera forma de práctica espiritual de la que conservamos rastros arqueológicos. El término chamán probablemente deriva de la palabra tunguso manchuriana samán, que literalmente significa aquel que sabe. Este nombre refleja el gran respeto por el profundo conocimiento de la psique y de la naturaleza de la realidad que poseen los chamanes. En su sentido antropológico más especializado y estrecho, el nombre chamán hace referencia a los sanadores nativos siberianos y a su uso de trajes ceremoniales, el tambor de una sola cara, el estado de trance y los viajes visionarios. En su sentido más amplio, ha sido utilizado por una gran diversidad de sanadores nativos en diferentes partes del mundo, quienes son también conocidos popularmente como hombres medicina, curanderos, hechiceros o brujos. Una característica singular de los chamanes, al compararlos con otros sanadores, es su uso de los estados holotrópicos de conciencia para sanarse a sí mismo y a los demás, y su gran variedad de propósitos. Los chamanes tienen la reputación de ser capaces de diagnosticar, sanar y producir enfermedades, comunicarse con el mundo del más allá y utilizar la percepción extrasensorial para predecir el futuro. Entre otras proezas, se dice que ven cosas que suceden en lugares remotos, localizan a gente y objetos perdidos, controlan el clima, y siguen los movimientos de los animales de caza. Son considerados guardianes del equilibrio psíquico y ecológico de su gente, intermediarios entre lo visible y lo invisible, maestros de los espíritus y sanadores supernaturales. El chamanismo es antiquísimo, probablemente tenga una antigüedad de 30 a 40.000 años. Sus raíces más profundas pueden remontarse al paleolítico. El chamanismo está estrechamente relacionado con la muerte y el morir. La carrera de muchos chamanes se inicia con un estado visionario espontáneo. Esta crisis de iniciación o enfermedad chamánica, como la llaman los antropólogos occidentales, suele adoptar la forma de una profunda experiencia de muerte y renacimiento psicoespiritual y representa un extraordinario entrenamiento experiencial para la muerte real. La crisis de iniciación no siempre es espontánea. Los chamanes que practican a veces inician a sus aprendices en la profesión chamánica induciendo experiencias similares mediante el uso de poderosos procedimientos modificadores de la mente, como plantas psicodélicas o una combinación de percusiones, cantos, danzas, ayunos y privación del sueño. Utilizan también dichos métodos en sus propios viajes y cuando están ayudando a otros. En sus estados iniciáticos visionarios, los chamanes futuros suelen experimentar un viaje al submundo, al ámbito de los muertos. Allí son atacados por sádicos demonios y sometidos a agonizantes ordalías. Se les arranca la piel de los huesos, se les sacan los ojos y se les chupa la sangre. Se les cortan en trozos, se les hierven en calderos, se les reduce a esqueletos y se les desmiembra. Cuando el chamán novicio ha sido totalmente aniquilado, los trozos de su cuerpo suelen ser distribuidos entre los espíritus de distintas enfermedades. Se entiende que, en el futuro, el chamán será capaz de cruzar las enfermedades causadas por los malos espíritus que, en su crisis de iniciación, se alimentaron de su cuerpo. Aunque los detalles de dichas experiencias varían considerablemente entre las distintas tribus y los chamanes individuales, todos ellos comparten la atmósfera general de horror y sufrimiento inhumano. Tras la experiencia de la muerte, el desmembramiento y la total aniquilación, el chamán experimenta el renacimiento. Él o ella adquiere una nueva carne, una nueva sangre y unos nuevos ojos y asciende a los ámbitos supernaturales, la mayoría de las veces trepando por el árbol del mundo, que une los tres mundos y está conectado con las primigenias aguas de la vida que circulan por toda la naturaleza. Tras pasar con éxito la crisis de iniciación, los chamanes novicios pueden utilizar el conocimiento que han adquirido para diagnosticar y curar enfermedades de otras personas. Ser reconocido como chamán exige haber superado con éxito la crisis de iniciación, haber integrado las visiones interiores percibidas y haber alcanzado un funcionamiento adecuado o superior en la vida cotidiana. Los viajes visionarios de los chamanes no siempre son gozosos y dichosos, a menudo son oscuros y agonizantes. La investigación moderna de la conciencia y el trabajo psicoterapéutico con individuos que experimentan episodios espontáneos de estados no ordinarios de conciencia han aportado una nueva y radical perspectiva de la enfermedad chamánica. Si se entienden y apoyan adecuadamente, las crisis psicoespirituales de diversas clases pueden conducir a la sanación, la apertura espiritual y una transformación muy positiva de la personalidad. Pueden proporcionar también profundas visiones interiores sobre la naturaleza y las dimensiones de la psique humana, los trastornos emocionales y psicosomáticos y la naturaleza de la realidad. Las crisis de iniciación chamánica pertenecen, por lo tanto, a una amplia categoría de experiencias que pueden acabar con rígidas estructuras del ego y reconstruirlas de un modo positivo. Para nosotros, el pasaje de ciertos momentos de la vida a otro viene marcado por la adquisición de nuevos derechos civiles, la posibilidad de votar, de viajar sin necesidad de consentimiento, de poder casarse por propia voluntad y algunas cosas más en algunos otros momentos puntuales de nuestra vida. Pero no son más que pequeños momentos de una continuidad. Sin embargo, muchas culturas han prestado una particular atención a estos momentos que suponían el ingreso a otra etapa de sí mismos y de participar en la comunidad en la que vivían. Así es que surgen los llamados ritos de pase, es decir, pequeños rituales que sirven para marcar esos pasajes e instauran un renacimiento del sujeto. Rituales que marcan la muerte de una etapa, pero siempre el comienzo de algo nuevo. Si bien diversas culturas han realizado diferentes tipos de rituales de paso, la existencia de estos rituales nos presentan otras formas de tener presente la muerte como parte de un proceso continuo de crecimiento, cosa que en nuestras modernas sociedades se ha venido perdiendo, haciendo así imposible la integración de la noción de la muerte dentro de nuestra vida, generando algunas patologías a nivel social. Incluso simbólicamente, los iniciados en aquellas culturas con rituales de paso eran separados generalmente de la sociedad por un pequeño tiempo y solo podían volver luego de que se cumpliera ese ritual. Todo ello permitía a los individuos recuperar significados profundos de su vida y de la vida de la comunidad. Veamos lo que dice sobre estos temas el libro El viaje definitivo. Los acontecimientos rituales conocidos como ritos de paso representan otro ejemplo importante de instituciones socialmente aceptadas que han proporcionado entrenamiento experiencial a los moribundos en las civilizaciones antiguas y culturas nativas. Los ritos de paso señalan cambios críticos en la vida de los individuos o de las culturas. Su oportunidad o momento coincide frecuentemente con importantes transiciones fisiológicas como el parto, la circuncisión, la pubertad, el matrimonio, la menopausia y la muerte, ocasiones en las que el cuerpo, la psique, el estatus social y el papel sagrado de los iniciados cambian significativamente. Rituales similares están también asociados con la iniciación al estatus de guerrero, al ser aceptado en sociedades secretas, festivales de renovación señalados en el calendario y traslados geográficos de grupos humanos a nuevos territorios. Las experiencias internas de los iniciados en dichos rituales incluyen una singular mezcla de temas relacionados con el nacimiento, el sexo y la muerte, la misma tríada que caracterizan las experiencias asociadas con el hecho de revivir las fases finales del nacimiento. El simbolismo externo utilizado en los procedimientos de iniciación refleja la misma extraña amalgama de estos tres importantes aspectos vitales. Los ritos de paso utilizan a menudo alusiones simbólicas al nacimiento biológico para apoyar la experiencia del segundo nacimiento y la transformación ritual. A los iniciados frecuentemente se les quita toda la ropa, sus cabezas y cuerpos son rapados, se les vierte sobre la cabeza sangre de animales sacrificados y sus cueros cabelludos pueden ser embadurnados con heces. Es evidente que dichas prácticas intentan recrear la situación de la vida prenatal, el nacimiento y los cuidados postnatales. El sufrimiento físico y emocional, la dolorosa separación, la lucha por la supervivencia, incluidos en la mayoría de los ritos de paso, se parecen mucho a fenómenos comparables que caracterizan las experiencias perinatales, tanto en la vida real como simbólicamente en estados holotrópicos. En sesiones perinatales, las experiencias de muerte psicoespiritual y renacimiento se ven frecuentemente entremezcladas con el hecho de revivir el nacimiento biológico y tienen también a menudo un fuerte componente sexual. En los ritos de paso, el encuentro con la muerte, que es una parte integral del nacimiento, puede presentarse de una forma tan realista que supone graves riesgos de trauma físico o incluso la destrucción biológica del iniciado. La semejanza entre los ritos de paso y el proceso perinatal en el trabajo experiencial profundo puede apreciarse no solo en relación con el contenido específico de ambos, sino también en su patrón general. La fase de separación se asemeja mucho al inicio del parto, cuando las contracciones uterinas comprimen las arterias que proporcionan oxígeno y alimento al feto y el cuello del útero está todavía cerrado. Esta interrupción de la circulación placental entre la madre y el niño corta la importante conexión entre ellos y los separa eficazmente el uno del otro. La fase de transición se corresponde, pues, a la experiencia de paso a través del canal del nacimiento una vez abierto el cuello del útero. Esta pugna entre la muerte y nacimiento señala la transformación radical del organismo acuático, el feto, en un organismo que respira aire, el recién nacido. Finalmente, la fase de incorporación tiene su contrapartida perinatal en la reunión del bebé con la madre tras la experiencia de renacer. Los ritos de paso son acontecimientos culturales y espirituales en los que los iniciados pueden experimentar, afrontar y expresar fuertes emociones y energías físicas asociadas con matrices perinatales y transpersonales que todos poseemos en el fondo de nuestra psique inconsciente. Teniendo en cuenta la naturaleza elemental de las fuerzas psicológicas puestas en juego, la manifestación incontrolada o el acting out de dichas energías puede ser destructiva para la comunidad. Por consiguiente, la ausencia de ritos de paso significativos puede contribuir a las diversas modalidades de psicopatología social observadas en las sociedades contemporáneas. La mayoría de los impulsos de naturaleza destructiva y antisocial, en lugar de realizarse y expresarse con una aprobación social en un contexto estructurado, sacro y seguro, aparecen de forma pérfida en la vida cotidiana y se manifiesta en un gran número de problemas sociales e individuales. El aumento de la expresión sexual, la delincuencia y el abuso del alcohol y narcóticos entre los adolescentes en los países industrializados podría remediarse mediante ritos de paso significativos para este grupo de edades. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.